Y bien amigos, estamos de regreso en Radio Contemporánea y tal como todas las semanas, tenemos nuestra conversación del día de hoy. Y justamente nos acompaña en nuestros estudios nuestra amiga Alejandra Castro Tapia, quien además de ser matrona, es una emprendedora de corazón. Como todos los emprendedores que han venido a este espacio de la Radio Contemporánea, ella tiene una marca de té propia que se llama Complacer Té. ¿Me equivoco, Alejandra? Estás en lo correcto, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Radio Contemporánea. Muchas gracias por este espacio en tu casa. En nuestra casa, hablemos de nuestra, ¿ya? No me gusta ser muy acaparador. Alejandrita, cuéntanos un poquitito de la historia. ¿Cómo nace Complacerte? Cuéntanos algo, ¿cómo llegaste a esto? Complacerte nace como una historia de amor, porque en realidad yo no era entendida ni gustaba mucho el té. ¿Ya? El que gustaba de este producto era mi esposo. Okay. Y en realidad debido a eso me empecé a acercar a eso y también a una propuesta que él me hizo de buscar un producto que a él le regalaron. ¿Ya? A él normalmente le traían muchos tés de otros lados, de entre eso mi hermana que traía de Austria y el esposo de ella de Irán. Okay. Entonces siempre en la casa habían tés muy ricos y sabrosos y de distintos estilos. Entonces en una oportunidad que a él le regalaron uno, a mí siempre me han gustado los negocios, pero ahora en realidad como que me di cuenta que en realidad me gustaban y que tenía un poco de pasta para esto. Yeah. Él me dijo, bueno, apuesto que tú no eres capaz de traer esto y venderlo. Y fue tal el énfasis que él le puso y yo como buena mujer dije, no, esto no lo hago. No, la puede ganar. Exactamente. Y ahí me empecé a meter en el mundo del té. Y digo mundo porque efectivamente es un mundo súper amplio, entretenidísimo, muy variado, que cuando alguien empieza a introducirse en esto se da cuenta de que hay mucho que aprender, mucho que saber y mucho que entregar también. Uh-huh. Entonces, en primera instancia partió como un juego esto de vender. Yo les vendía mucho a mis compañeros de trabajo, donde yo trabajaba en Santa María, donde trabajo realmente actual todavía. Y de a poco empecé a llegar a nuevo público, ya sin darme cuenta. Y me empecé a dar cuenta que muchas de mis clientas, porque son principalmente mujeres, gustaban mucho de esta infusión. Uh-huh. Y sabían mucho también. Okay. Y ahí yo dije, esto hay que profesionalizarlo. ¿Y qué hiciste? Empecé a estudiar. ¿Ya? Empecé a estudiar primero de manera autodidacta, a leer mucho. Y empecé a asistir a distintos talleres. En primera instancia asistí a talleres, me fui a Rancagua, donde había una sommelier de té reconocida de tiempo, ya Claudia Pérez, que en realidad aprendí también harto de ella. Y empecé a leer mucha literatura y me empezaron a traer literatura de otros lados, de España, Argentina principalmente, que Argentina nos lleva años luz en esto. Ya. Y ahí empecé a dar cuenta que efectivamente muchas de las cosas de conocimiento general, se podría decir, están erradas en cuanto al mundo del té. Ya. Por ejemplo, de los distintos tipos, de las propiedades, de cuándo usarlo. Entonces empecé a relacionar muchísimo mi área profesional, que es de la salud. Yo soy matrona, como bien tú comentabas recién. ¿Sí? Con todos los beneficios y propiedades que el té y todo lo que se le agrega al té puede ofrecernos. Como digamos, en materia de salud, dicen. En materia de salud, la verdad, okay. Que sí, yo soy súper enamorada de mi profesión, entonces inevitablemente siempre estoy relacionando lo que yo hago de mis estudios originales con las cosas que agrego. Uh-huh. Y en el té, la verdad que se daba una fusión exquisita, además en sabor, en propiedades. Es increíble cómo tú puedes hacer uso de esto para el bienestar. Exacto. Y por ahí me empecé a meter en lo mío, porque primero obviamente había un tema quizás de compra y venta, donde yo compraba productos ya hechos y los vendía, ¿ya? Claro. Pero cuando empezaron a aprender mucho más, a uno ya le empiezan a dar ganas de uno hacer sus propias creaciones. También hice pequeños cursos de fitoterapia, porque cuando uno genera un té, ¿ya? Esto se llama blend, que es una mezcla, una alquimia de té de base con distintas especies, flores, frutos, y ahí tú te das cuenta de que puedes ir jugando con las propiedades de lo que vas colocando. Ah, ok. Entonces ahí yo dije, no, esto también lo creo crear yo. Entonces ahí tú te empiezas a meter al tema de las... ¿Empezaste a experimentar? Empecé a experimentar, claramente a ciegas, un poco nada más solo por paladar. Uh-huh. Y también leyendo propiedades de distintas cosas. Y uno siempre, tú sientes que vas quedando al debe, más cuando vas profundizando aún más, cuando tus productos van saliendo más, cuando los van buscando... Y yo dije, no, yo necesito estudiar algo que me respalde un poco en lo que estoy haciendo. Independiente que no, la gente no te pregunta siempre cómo tú sabes lo que sabes, pero yo sentía que necesitaba tener eso un poco para mis clientas. Claro. Y ahí decido estudiar para ser sommelier de té. Ya. Y ahí, bueno, empiezo a buscar en esta cuna de Argentina, que como te digo, nos lleva muchos años en esto y llego a una escuela. Y en varias otras cosas más también. Pero no en todo, en varias cosas nosotros estamos más adelantados. No, pero en esto de conocimiento, sí. Y además con una humildad súper grande también, que era una de las cosas que a mí me importaba también de quienes me enseñaran. Claro. Porque también acá en Chile el tema del té está pegando fuerte, es súper moda. Y por un lado lo agradezco, porque gracias a eso también mi emprendimiento ha crecido harto. Yo ya llevo 4 años en esto. Se te ha desarrollado bien. Claramente, por un tema también de que la gente está buscando utilizar cosas más saludables para su día a día. Y bueno, en esta búsqueda llego a esta escuela de té, donde súper agradecida de mis maestros, de la Irmi y Abelardo. Llego a esta escuela donde me enseñan y me muestran todo un mundo que va detrás con mucho conocimiento. Y bueno, y empezar a ver la alquimia de cómo realmente crear un blend, ¿ya? Yeah. De cómo tú te preocupas de las proporciones, de por qué mezclas esto, de cuándo tú usas distintos tipos de sabores para impulsar otro sabor, jugar mucho, por ejemplo, con el tema de los sentidos, de cómo yo veo una mezcla y eso me invita a mí a imaginarme un sabor, o cómo quiero activar las papilas gustativas, que es como un poco cuando a ti te ofrecen en un restaurante un aperitivo. Claro. Tú quieres que tus clientes les dé hambre. En el té pasa un poco lo mismo. Ya. Entonces, la verdad que en eso llego a este mundo y lo he querido desarrollar con mayor confianza que las clientas ameritan, por supuesto, y entregando productos de calidad y distintos, porque líneas de té buenas hay muchísimas. Vamos a hablar detalladamente de eso en nuestro próximo bloque de conversación. Vamos a ir a la música. Estamos conversando hoy día con Alejandra Castro Tapia, emprendedora y matrona también de corazón, como lo decía ella. Ella tiene una marca propia de té con placer té. Quiero aclarar algo. Hace un tiempo atrás tuvimos a otro emprendedor que también, tú lo escuchaste, sí, de hecho. Sí, lo ubico, ubico su marca. Es muy jovencito el Mátate, y justamente ahora contigo corroboramos como dices tú, la moda que existe o el interés que existe en el mercado chileno de querer consumir y conocer más té. Ahora en el área de la salud, como lo estás haciendo tú, nos parece fantástico, así que te voy a hacer hartas preguntas en el próximo bloque si se nos da el tiempo. Todas bienvenidas. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa musical y volvemos a esta hora en Radio Contemporánea. Estamos de regreso hoy día conversando con Alejandra Castro Tapia. Ella es sommelier de tea, ¿cierto? Exacto. Y matrona también. Y nos está contando acerca de su emprendimiento aquí en el Valle de Aconcagua. Alejandra, tú nos contabas off the record, off the micrófono, que eras santiaguina y te viniste al Valle de Aconcagua. ¿Hace cuánto tiempo llegaste al Valle? Yo llegué al Valle de Aconcagua hace 11 años. ¿Hace 11 años? No, hace 12 años el tiempo pasa. O sí, sea, ya es aconcagüina. Sí, me siento completamente aconcagüina de corazón. Más sí. Le vale. Santiago más le vale. Es una ciudad para usarla y nada más. Exacto, para ir a pasear, a no aburrirse. Yo creo que Santiago es súper entretenido, pero yo para vivir no, olvídese. Bueno, Alejandrita, háblanos un poquitito de tus productos propiamente tal. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que produces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y más o menos cuéntanos las características que tiene cada producto. Miren, mi línea de té, yo tengo una línea de té e infusiones, porque no es lo mismo. Diferenciemos, a ver qué es lo que es un té y qué es lo que es una infusión. Té contiene la planta de la Camellia sinensis, que es de ahí donde sale el té. Okay. De esa misma planta es donde sale el té negro, el té azul, el té verde, el té amarillo, el té blanco y el puer. ¿Y cómo se diferencian en esos nombres de colores? Tú los diferencias por el proceso que tiene posterior a su extracción. Ah, ok. Okay. La única diferencia, quizá un poco más sutil, siendo la misma planta, es que el té blanco son los brotes de las hojas del té. Por eso además el té blanco es más caro, porque se saca en un periodo muy breve de tiempo del crecimiento de la mata. Ah, ok. Después casi todo el resto de las hojas se extraen cuando son té verde, que es como podríamos decir que es cuando la hoja está adolescente. Ya. Y después de su extracción vienen distintos procesos de secado, marchitado, oxidación, fermentación y distintos tipos de guarda que van provocando que la hoja de té vaya madurando y cambiando su intensidad. Mitch. Y eso va provocando una coloración diferente. Okay. O sea, no es que exista una planta de té azul. Yo me imaginaba un té azul, un té verde, un té rojo. Me imaginaba variedad así como en la uva. Pero mira, aunque tú no lo creas, cuando uno lee, por ejemplo, literatura, quizás en internet, que es lo que más a mano tenemos ahora, ¿ya? A veces te dan a entender un poco eso. ¿Ya? Cuando tú no ingresas a las páginas como adecuada. Exactamente. O sea, es súper común que la gente piense eso, pero no es así. Entonces, y ahí uno va aprendiendo también de las calidades, de los largos de las hojas, de cómo tiene que ir una hoja en relación al tipo de té que me están presentando. Ya. Bueno, pero ese es el té. Ya, infusión. Okay. La infusión. Es todo lo que no contiene té, que pueden ser frutas, especies, hierbas o flores. Ya. Y un blend es una aleación, una alquimia, una mezcla de algún té de base, té varietal, los que te mencionaba recién. Más una infusión. Más alguna de estas especies, o pueden ir todas también. Ah. ¿Ya? Mira, eso es un, cultura general. Sí. Fantástico. Entonces, en mi línea, yo tengo té blanco, ya hago mezclas con té verde, té azul, que también se le llama oolong, ¿ya? El té negro y el puer o té rojo, que es como acá le llamamos en Occidente. Y además tengo tres infusiones. ¿Qué son? Ya, en las infusiones tengo una que es el rooibos, que también la gente es bastante conocida ahora último, que la gente malamente le llama té rojo sudafricano porque viene una planta completamente distinta a la Camellia sinensis. Viene una planta que se llama Spastalatus linearis. ¿Y que no es té? Y no es té, es una infusión. Tiene un sabor súper distinto, no tiene teína. Y esa ya es una gran característica que lo diferencia con el té. Y bueno, y tiene infinidad de propiedades también, por eso también lo trabajo, porque ayuda a relajar, es protector gástrico, ayuda a regular los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, es buenísimo para los grupos de riesgo como por ejemplo niños, adultos mayores, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia y personas hipertensas. Estás pero súper a caballo con el tema de, no. De tus dos pegas. Oye, pero es que mira, tus dos pegas, increíble cómo suena apasionada. Es que por eso te decía yo, en realidad creo que el mundo del té me invitó a llegar indirectamente y lo he podido aprovechar al máximo. Y yo creo que es usar la naturaleza. Y es algo que acá además el valle tiene una gracia. Acá la gente busca mucho lo natural. Sí. Y también tenemos gente con conocimiento ancestral buenísimo. Yo lo vivo en mis pacientes, las que yo atiendo, donde yo atiendo. Te cuentan. Me cuentan cómo usan, qué es lo que usaron tal hierba. Y muchas veces ellas, sin darse cuenta, se están haciendo remedios que efectivamente dan resultado. Ellas de repente piensan que se sugestionan y no es así. Claro, es verdad. Oye, qué fantástico, pero el tiempo pasa volando, mi amiga Alejandra. Exacto. Parece que hubiésemos tenido que hacer una entrevista o una conversación mucho más larga. Lamentablemente el tiempo apremia. Vamos a estar conversando a la vuelta. Yo sé que te dejé con varios puntos ahí, pero yo lo sé. Pero vamos a ver si alcanzamos los próximos minutos. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Estamos conversando, para quienes se integran recién a nuestra sintonía, hoy día con la gerenta general de Complacerte. Suena bonito. Suena bonito. Alejandra Castro Tapia, que es matrona y además es emprendedora, productora propia de su marca de té Complacerte. Vamos a ir a una pausa musical, como les decíamos, y regresamos aquí a la Radio Contemporánea. Bien, estamos de regreso para conversar con Alejandra Castro Tapia. Ella es emprendedora y matrona. Tiene su marca propia de té que se llama Complacerte y la produce aquí en el Valle de Aconcagua. Para todo el Valle de Aconcagua y también para otras partes. ¿Tienes clientes en otras partes vendiendo té? Sí, envío también a distintas partes de Chile. Ah, fantástico. Bueno, en este último bloque, Alejandrita, ya que lamentablemente no vamos a poder conversar de todo lo... de todos los productos que tiene, ¿te quedó algo en el tintero, no? Eso es para que me ubiquen y investiguen un poco de lo que tengo más. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos ubicarte, Alejandra? Bueno, de varias formas. Primero, en Facebook, que es una red social donde ustedes buscan Complacerte con N. Con N. Porque es una fusión de palabras. Uh-huh. En Instagram también. Pronto está a salir nuestra página web. ¿Ya? Que también lo vamos a anunciar por las redes sociales y por WhatsApp, que es una vía muy cómoda para comunicarse y responder en el minuto en que uno tenga el mejor tiempo. ¿Quieres dar el número de WhatsApp? Sí, es el +569 8429 6787. A ver, déjame anotarlo. +569 8429 6787. Lo repito, es +569 8429 6787. Y la invitación es a que puedan vernos en las redes sociales, donde podrán ver nuestra línea de té gourmet. Y además tenemos una segunda línea de trabajo que traemos té de distintos lados, ya principalmente en bolsita por el tema de comodidad. Eso quiero preguntarte, ¿cómo es la presentación del producto? ¿Cómo la presentación de mi producto es en hoja. ¿Ya? ¿Ya? Y además traigo té de otros lados, de Alemania. Trabajo con una línea de té de Sri Lanka, que es una línea premium. Y también de repente traigo cosas de Inglaterra, ya también cuando uno también puede tener la opción de viajar, traigo cosas de otros lados. Pero estas que te mencioné son un poco las más estables. Y esas son en saquito. ¿El saquito de cuánto? Normalmente son de 2 gramos, son las típicas bolsitas que uno usa en el día a día en la casa. ¿Ya? ¿Y eso cuánto cuesta una bolsita, por ejemplo? Las bolsitas normalmente vienen en cajas de 20 a 25 y los precios van desde los 3.000 a los 4.500 pesos. Y pueden haber precios más elevados cuando tienen una presentación en caja metálica, que son cajas de colección. O sea, la cajita trae 20 bolsas? 20 bolsitas, más o menos. ¿2 gramos en promedio, más o menos? Sí. 2 por 2, 4, o sea, son como 40 gramos. 40 gramos las bolsitas que vienen en saquito. Hasta 1,000 pesos. Y de mi línea de té, normalmente van entre los 50 y los 80 gramos también. Ah, buena. Y eso es importante considerarlo, porque no todo tiene el mismo peso. Una infusión da la sensación de que fuese mucho más cantidad, pero es porque pesa mucho menos. Entonces, obviamente, el paquete trae mucho más contenido, pero pesa poco. Yo sé que en tu caso, la llegada al emprendimiento fue un poco desafío, un poco juego, un poco no tan en serio, tal vez, entre comillas, por lo que nos contabas. Pero hay un mensaje que yo creo que tú tienes un mensaje importante que entregarle al emprendedor, a la persona que nos está escuchando y que tiene ahí la forma de salir con su negocio y no se atreve. ¿Qué mensaje le entregarías tú, Alejandra, a ese emprendedor que todavía no se decide? Atreverse y escuchar sus instintos. Cuando uno sabe que un producto que uno quiere traer, sea de la línea que sea, uno tiene ese sexto sentido desarrollado. Yo creo que uno tiene que atreverse. Lo que sí hay que saber que todo genera esfuerzo y mucho trabajo por detrás. Entonces quizás a la primera no me va a resultar, pero me he ido avanzando. Entonces yo creo que no hay que derrotarse. Y por otro lado, hay que aprovechar a los que somos de acá de la zona, que hay muchas instancias de ayuda y de apoyo. Y eso hay que utilizarlo. Queremos agradecerte de todo corazón, Alejandra Castro Tapia, sommelier de té y también matrona y propietaria de su emprendimiento Complacerte, por haber venido hoy día a nuestros estudios. No sé si quieres enviar un mensaje para despedirnos. Bueno, gracias por el espacio a todos los auditores y bueno, invitarlos a que nos puedan visitar en las redes sociales y próximamente en nuestra página web con Complacerte. ¿Se va a llamar Complacerte.cl? Complacerte.cl, sí, que es nuestra página. Ahí va a estar todo junto. Ahí va a estar todo junto. Obviamente, no se puede poner separado. Pero bien, lo importante es que la gente ojalá se atreva a probar también este producto que ya no es nuevo. Yo no soy muy del té, ¿eh? Una pregunta de cultura general, usted ya que sabe harto de té. ¿El té también contiene cafeína? La cafeína y la teína son sustancias muy similares. Y sí, la contiene. Ah, la contiene. Uh-huh. Ok, perfecto, ya. Cerramos con eso entonces la conversación de hoy. Muchas gracias, Alejandra. Nosotros nos despedimos y los invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Recuerden que tenemos música a las 24 horas del día. Las canciones de tu vida están aquí, en el 97.5.